Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias por escuchar a este programa y gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitirlo. También agradezco a mi esposa Patricia Bianchi por todo su apoyo. Mi nombre es John Telford. Durante unos 45 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. Los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web archive.org, buscando Cuestiones Internacionales en la página de la radio de Punta del Indio. El título de este programa es Haití y Taiwán. Este es el primero de dos programas sobre Taiwán. Esta semana examinaremos las relaciones entre Haití y Taiwán. Hace 5 días, el 7 de julio de 2021, fue asesinado el presidente de Haití, Jovenel Moïse. Cuando sepamos más sobre su asesinato, probablemente prepararemos un programa sobre él y sobre su muerte. Se ha verificado poca de la información que se publica sobre el asesinato. Todo es muy confuso. El presunto equipo de asesinos incluía colombianos y 2 ciudadanos norteamericanos nacidos en Haití. Además, un médico nacido en Haití y residente en Florida, Estados Unidos, ha sido arrestado en Haití como, cito, sospechoso central. El jefe de la Policía Nacional de Haití sugirió que el sospechoso había estado conspirando para convertirse en presidente. El médico presuntamente había contratado a una empresa de seguridad en Florida para reclutar al equipo acusado del asesinato. Es interesante notar que los orígenes del presunto equipo, su equipamiento y sus preparativos son similares a lo que se desplegó recientemente en Venezuela. Según miembros de ese equipo en Venezuela, quienes también fueron capturados, su objetivo había sido asesinar y secuestrar al presidente Maduro. Pero, para sorpresa de muchos, el magnicidio en Haití ha puesto de manifiesto las especiales relaciones entre Haití y Taiwán. Un día después del atentado, 11 miembros del equipo de presuntos asesinos fueron detenidos dentro del recinto de la Embajada de Taiwán en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Sin embargo, hasta el momento, no se ha hecho pública ninguna prueba que sugiera que Taiwán estuviera involucrado en el asesinato. Taiwán está situado en el centro de Asia Oriental, a unos 200 kilómetros al este de China continental. Haití es uno de los 15 estados que reconocen al estado de Taiwán y que mantienen plenas relaciones diplomáticas con él. 9 de esos 15 estados son de América Latina y el Caribe. Taiwán utiliza el nombre de la República de China. En este programa examinaremos la relación entre Haití y Taiwán. Y la semana que viene analizaremos las relaciones entre Panamá y Taiwán. Ese segundo programa analizará la decisión tomada por el gobierno panameño el 13 de junio de 2017. Desde ese día, Panamá reconoce a la República Popular de China como el único estado chino. Antes de esa fecha, al igual que Haití, Panamá había reconocido a Taiwán como la República de China. Este importante cambio de posición de Panamá tiene un gran significado geopolítico. Este año se cumple el centenario del Partido Comunista de China. En 1949, los nacionalistas chinos, llamados el Kuomintang, fueron derrotados por las fuerzas del Partido Comunista de China, dirigidas por Mao Zedong. Las nacionalistas huyeron a Taiwán, que antes se llamaba Formosa. En Taiwán, los nacionalistas derrotados establecieron un gobierno y un estado al que llamaron la República de China. La República Popular de China reclama a Taiwán como parte de China, lo que había sido hasta 1949. Una de las principales prioridades del gobierno chino es volver a unificar la isla de Taiwán con la China continental. Las cuestiones internacionales para el programa de hoy son: 1. ¿Qué es y dónde está Taiwán? 2. ¿Cuál es el conflicto entre Taiwán y la República Popular de China? 3. ¿Qué países reconocen a Taiwán como la República de China? Y 4. ¿Por qué los países como Haití, que aún reconocen a Taiwán, son ahora tan pocos? Este es el programa 61 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 12 de julio de 2021. Comenzamos con la siguiente pregunta. ¿Qué ocurrió en Haití el 7 de julio de este año 2021? Como ya hemos escuchado, alrededor de la 1 de la madrugada del 7 de julio de este año, el presidente de Haití, Juvenal Moïse, fue asesinado en su casa. Su esposa resultó gravemente herida. Sin embargo, parece que ella sobrevivirá. Ella está siendo tratada en un hospital de Miami. Según la información publicada, el asesinato fue llevado a cabo por un equipo profesional de unos 28 mercenarios que, según dicen, hablaban inglés y español. Entraron en Haití a través de la República Dominicana. Al menos 2 del presunto equipo fueron abatidos por la policía tras el ataque. Y todos, excepto quizá 5 miembros, han sido detenidos. Y 2 de los capturados son ciudadanos estadounidenses de Miami, nacidos en Haití. Los otros 26 eran aparentemente exmilitares de Colombia. Al menos 1 de los colombianos había sido investigado en Colombia por el asesinato de civiles. Esas víctimas en Colombia habían sido presentadas supuestamente como guerrilleros, para que los militares asesinos pudieran reclamar recompensas y beneficios. Estos casos se denominan falsos positivos. Además, como hemos escuchado, un médico nacido en Haití, con base en Florida, ha sido arrestado como, cito, sospechoso central. El jefe de la Policía Nacional de Haití sugirió que el sospechoso estaba conspirando para convertirse en presidente. El médico había presuntamente contratado a una empresa de Florida para reclutar al equipo acusado del asesinato. Los motivos del asesinato del presidente no se conocen públicamente. Sin embargo, al parecer, había recibido amenazas de golpe de Estado y amenazas de muerte. En febrero de este año, 23 opositores habrían sido detenidos. Se afirmó que habían planeado matarlo. Cabe destacar que el equipo de asesinos entró en la casa del presidente sin tener que disparar sus armas. Esto ocurrió a pesar del equipo de unos 100 personas fuertemente armados que debería haber estado allí para proteger al presidente. Varios informes afirman que los atacantes intentaban obligar al presidente a dimitir y que el presidente se resistió. Hay que recordar que al menos un presidente anterior sufrió un destino semejante. El presidente Jean-Bertrand Aristide había sido sacerdote y exponente de la teología de la liberación. Tanto él como su esposa y su guardaespaldas afirman que en 2004 él había sido secuestrado y obligado a dimitir y luego trasladado por la fuerza a Sudáfrica, vía la República Centroafricana. Los informes iniciales decían que el presidente de Haití de ese entonces, presidente Aristide, había dimitido voluntariamente. En aquel caso de 2004, tal vez similar en algunos aspectos al caso de ahora, un equipo de exmilitares habría entrado en Haití a través de la República Dominicana. Tanto Estados Unidos como Francia, cuyas tropas estaban en Haití en ese momento, fueron acusados de estar detrás de lo que Aristide calificó de golpe. Ambos países negaron esa acusación. En el caso de la semana pasada, el presidente Juvenal Moïse llevaba más de 2 años gobernando por decreto. Esto se debía a que no se habían celebrado las elecciones previstas y a que los mandatos de casi todos los miembros del Parlamento habían expirado. Por lo tanto, las sesiones parlamentarias normales eran imposibles. Las nuevas elecciones están programadas para septiembre de este año. Además, la oposición discute la duración legal del mandato del presidente. Dicen que ya él debería haber dimitido. Juvenal Moïse había sido un hombre de negocios antes de ser presidente. Entre otros negocios, había sido famoso por su negocio de cultivo de plátanos. Como hemos dicho, este programa no trata principalmente de la muerte del presidente de Haití. Quizás volveremos a este caso en un próximo programa, cuando haya más claridad sobre los autores, los motivos y el contexto del asesinato. Pero un detalle en relación con el asesinato plantea un aspecto importante para las relaciones internacionales de Haití. Rara vez se habla de ello en los medios de comunicación internacionales. Se refiere al hecho de que existe una embajada de Taiwán plenamente reconocida en Puerto Príncipe, la capital de Haití, y esta embajada está situada cerca de la casa del presidente, donde fue asesinado. De casi 200 países del mundo, solo 15 tienen embajadas de Taiwán plenamente reconocidas. La gran mayoría de los países no dan a Taiwán pleno reconocimiento diplomático. Un día después del atentado de la semana pasada, 11 de los presuntos miembros del equipo de asesinos irrumpieron aparentemente en el recinto de la embajada de Taiwán. Esto puede haber sido para escapar de la policía. El gobierno taiwanés permitió temporalmente a la policía entrar en su embajada. Todas las embajadas gozan de inmunidad diplomática y se consideran territorio del Estado allí representado. Parece que finalmente, sin resistencia, los 11 hombres fuertemente armados fueron detenidos dentro del recinto de la embajada. Como ya hemos oído, no ha surgido ninguna prueba pública que sugiera que Taiwán estuviera de alguna manera implicado en el asesinato. Pero ahora examinaremos esa relación especial entre Haití y Taiwán. ¿Qué es y dónde está Taiwán? Como hemos oído, el estado de Taiwán está situado en el centro de Asia Oriental. Está a unos 200 kilómetros al este de la China continental. El estado está formado por varias islas. La isla principal tiene una superficie de casi 36.000 kilómetros cuadrados, es decir, algo menos de una décima parte de la superficie de la provincia de Buenos Aires. Taiwán está densamente poblado, con unos 24 millones de habitantes, la mayoría de los cuales viven en zonas urbanas, como en la capital, Taipei. Esta cifra se compara con los 1.400 millones de habitantes de la China continental, es decir, una población 60 veces mayor. Taiwán es conocido por su exitosa economía. Su Producto Interior Bruto, el PIB, ronda los 700.000 millones de dólares estadounidenses. Esta cifra es casi el doble de la de Argentina. Y la economía de la República Popular de China es más de 20 veces más grande. Taiwán ha tenido tasas de crecimiento económico muy elevadas, similares a las de China continental. A principios de la década de 1960, esto se denominó el milagro taiwanés. La fabricación de acero, maquinaria, electrónica y productos químicos ha tenido una gran importancia. Sus industrias de alta tecnología son especialmente importantes. Alrededor del 60% de todos los chips electrónicos del mundo se fabrican en Taiwán. Taiwán se encuentra en una situación geopolítica estratégica. Taiwán está cerca de países como Japón y las dos Coreas al norte, China al oeste, Vietnam, Laos, Camboya, Malasia y Singapur al sureste, y Filipinas, Indonesia y Australia al sur. Y Taiwán limita con el ahora muy disputado mar de la China Meridional. A finales de los 80 y principios de los 90, Taiwán pasó de ser una dictadura militar unipartidista a una democracia multipartidista con un sistema semipresidencial. Ahora haremos una pausa musical. Después de la música, continuaremos con las preguntas sobre el estado de la isla de Taiwán y su relación con los países que lo reconocen en términos diplomáticos, como es el caso de Haití. Después de esa pausa musical, preguntamos, ¿cuál es el conflicto entre Taiwán y la República Popular de China? El Estado chino tiene ahora al menos 5 cuestiones prioritarias relacionadas con sus fronteras y su geopolítica. China dice repetidamente que todas estas prioridades geopolíticas no son negociables. Dicen que estas cuestiones son de absoluta prioridad para su soberanía, estabilidad y bienestar político, económico y social. Los críticos de China, sin embargo, afirman que el Estado chino viola los derechos humanos y el derecho internacional en su búsqueda de sus objetivos geopolíticos. Estas 5 prioridades son, en primer lugar, el Tíbet. Esto está en la frontera con India y otros estados del sur de Asia. En segundo lugar, Hong Kong, que se está reintegrando a China tras la salida de los gobernantes colonialistas británicos en 1997. En tercer lugar, Xinjiang, la región autónoma uigur del noroeste de China. Xinjiang limita con Asia Central y está habitada en gran parte por musulmanes uigures. China ha sido acusada de violar los derechos humanos de los uigures. China responde diciendo que existe una grave amenaza de fundamentalismo islámico en esa región. En cuarto lugar, el Mar de China Meridional, que es escenario de conflictos entre muchos países, incluso con Estados Unidos. El conflicto está en relación con el control y los recursos de esa región. Y por último, y lo más importante para este programa, está el conflicto con Taiwán. El preámbulo de la Constitución de China dice, cito, Taiwán es parte del territorio sagrado de la República Popular de China. Es el deber inviolable de todo el pueblo chino, incluidos nuestros compatriotas de Taiwán, llevar a cabo la gran tarea de reunificación de la patria. La República Popular de China se niega a mantener relaciones diplomáticas con los países que reconocen oficialmente a Taiwán. Los orígenes del conflicto entre Taiwán y la China continental se encuentran en la guerra civil entre el Kuomintang nacionalista, bajo el mando de Chiang Kai-shek, y el Partido Comunista de China, bajo el mando de Mao Zedong. En 1683, la isla había sido anexionada por la dinastía Qing de China. 200 años después, en 1895, fue cedida a Japón. Esto ocurrió durante lo que los chinos llaman ahora el siglo de la humillación. El término proviene de la agresiva colonización y dominación de importantes zonas de China desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Esto fue llevado a cabo, por ejemplo, por Gran Bretaña, Francia, Portugal y Japón. Las guerras del opio provocadas por Gran Bretaña a mediados del siglo XIX fueron especialmente crueles, costosas y humillantes para China. Por ejemplo, para obtener grandes beneficios económicos, los británicos promovieron la adicción al opio entre enormes proporciones de la población china. Antes y durante la Segunda Guerra Mundial, tanto los comunistas chinos como los nacionalistas del Kuomintang chino lucharon contra las horribles invasiones japonesas. pero ya desde antes, en la década de 1930, los comunistas y los nacionalistas habían librado una guerra civil entre ellos. En 1945, con la derrota de Japón, el gobierno nacionalista de China tomó el control de Taiwán. Pero al reanudarse la guerra civil, después de la Segunda Guerra Mundial, los comunistas no tardaron en derrotar a las fuerzas nacionalistas del Kuomintang. Como hemos oído antes, los comunistas estaban dirigidos por Mao Zedong y los nacionalistas por Chiang Kai-shek. En 1949, los comunistas declararon la República Popular de China y el Partido Kuomintang se dividió. Algunos, hasta hoy, apoyan a los comunistas en el continente. La mayoría, sin embargo, huyó a Taiwán. Se llevaron consigo los tesoros nacionales y unos 2 millones de seguidores. Durante el período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, la administración del Kuomintang en Taiwán fue extremadamente represiva y corrupta. Desde entonces, ellos y sus descendientes han gobernado Taiwán. Y, como hemos oído, la República Popular de China reclama la soberanía sobre Taiwán. Uno de sus objetivos más importantes es reunificar la China continental y Taiwán. ¿Qué países reconocen a Taiwán como la República de China? Inicialmente, tras la Revolución Comunista en China en 1949, muchos países occidentales y sus aliados reconocieron a Taiwán como el Estado legítimo de China, y Taiwán ocupó el lugar de China en las Naciones Unidas. Pero la República Popular de China reclamaba representar a China. Ambos estados afirmaban ser el único gobierno legítimo de China. Cada uno se negó a mantener relaciones diplomáticas con los países que habían reconocido al otro. Sin embargo, en 1971, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó por amplia mayoría el reconocimiento de la República Popular de China como único representante legítimo de China. La República Popular sustituyó a Taiwán como titular del puesto permanente de China en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del poder de veto correspondiente a dicho puesto. Y poco después, en febrero de 1972, tuvo lugar la famosa visita del presidente Nixon a Pekín para reunirse con Mao Zedong. Durante esa histórica visita, los chinos acordaron una solución pacífica del conflicto de Taiwán. Tanto Estados Unidos como China acordaron dejar de lado temporalmente, cito, la cuestión crucial que obstruye la normalización de las relaciones relativa al estatus político de Taiwán. También los dos países acordaron abrir el comercio y otros contactos. Durante su visita a Shanghai, el presidente Nixon habló de lo que esto significaba para los dos países en el futuro. Cito, «Esta fue la semana que cambió el mundo», dijo Nixon, y con toda razón. Sin embargo, Estados Unidos siguió manteniendo relaciones oficiales con el gobierno nacionalista de Taiwán hasta 1979. Fue entonces cuando Estados Unidos estableció relaciones diplomáticas plenas con la República Popular de China. Desde entonces, Taiwán ha ido perdiendo el reconocimiento internacional. A pesar del reconocimiento de Estados Unidos a la China continental, durante el conflicto crónico de baja intensidad entre Taiwán y China, la isla sigue recibiendo armas y apoyo diplomático de Estados Unidos y de sus aliados. Actualmente, de los casi 200 países del mundo, solo 15 estados reconocen a Taiwán como la República de China. Estos países, por tanto, no tienen relaciones diplomáticas plenas con la República Popular de China. Es interesante observar que la mayoría de los 15 estados que reconocen a Taiwán se encuentran en América Latina y el Caribe. Esos 9 países son Belice, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas. Los otros países en el mundo que reconocen a Taiwán son la Santa Sede en el Vaticano en Roma, Palau, las Islas Marshall, Nauru y Tuvalu, que son islas del Pacífico, y solo un país de África, Suazilandia. Muchos otros estados mantienen relaciones diplomáticas no oficiales con Taiwán. Lo hacen, por ejemplo, a través de oficinas de representación como oficinas comerciales o instituciones u otras entidades que funcionen como embajadas o consulados de facto. Y finalmente, ¿por qué los países que aún reconocen a Taiwán, como Haití, son ahora tan pocos? El progresivo abandono internacional de Taiwán se ha intensificado. 7 estados han cambiado de lado en los últimos años. Y como hemos escuchado, la próxima semana analizaremos el caso de Panamá, que reconoció a la República Popular de China en 2017. Decisiones diplomáticas como la de Panamá reflejan las cambiantes realidades geopolíticas en todo el mundo. El estatus de Taiwán es un barómetro de tendencias, alianzas y riesgos globales mucho mayores. Esta importante decisión diplomática de Panamá está relacionada con el acuerdo de Panamá de unirse al colosal proyecto de desarrollo chino a nivel mundial, llamado The Belt and Road Initiative, o en español, la Franja y la Ruta. Y los aliados diplomáticos de Taiwán están cada vez más aislados. A este aislamiento se suma el hecho de que los 15 estados se encuentran entre los más pequeños del mundo. Un país como Haití ha arriesgado mucho en sus relaciones internacionales en aliarse abiertamente con Taiwán. En un momento dado, los posibles beneficios de tal elección superaban los riesgos. En el pasado, los aliados de Taiwán podían acceder a considerables ayudas, privilegios y favores diplomáticos mediante dicha alianza. Sin embargo, tarde o temprano, como en el caso de Panamá, el riesgo de quedar excluido de los grandes proyectos mundiales de China puede cambiar la balanza. China se ha fijado como objetivo el año 2049 para alcanzar, cito, una nación plenamente desarrollada. En esa fecha se cumplirá el centenario de la Revolución Socialista de 1949. El Partido Comunista Chino y su líder Xi Jinping pretenden haber reunificado Taiwán y la China continental para entonces. Un acuerdo entre Taiwán y China en 1992 adoptó el término un país, dos sistemas. Eso es el mismo término que se utilizó para la reunificación de China con las antiguas ciudades coloniales de Hong Kong y Macao. Pero ahora, el gobierno cada vez más conservador y nacionalista en Taiwán rechaza ese término y ese acuerdo. Y Xi Jinping ha dicho que China no descarta la reunificación por la fuerza. Taiwán sigue teniendo un considerable poder económico, militar y diplomático. Y bajo la presidencia de Trump, en abierta contradicción con su reconocimiento histórico de la República Popular de China, Estados Unidos reforzó las relaciones con Taiwán. Por ejemplo, ha proporcionado a Taiwán armas muy avanzadas. Solo cabe esperar, por tanto, que Haití y los otros 14 pequeños estados que aún reconocen a Taiwán no se vean arrastrados aún más por el agravamiento del conflicto entre Estados Unidos y China. Como hemos dicho, volveremos a las relaciones de Panamá con Taiwán en el próximo programa y profundizaremos en lo que es definitivamente una situación preocupante respecto a Taiwán y sus aliados y el conflicto entre Estados Unidos y China. También, por separado, como hemos dicho, cuando se disponga de más información, es posible que hagamos un programa especial sobre el asesinato del presidente de Haití, Juvenal Moïse. Esto incluirá cualquier nueva información sobre las detenciones de 11 de los presuntos asesinos en los terrenos de la Embajada de Taiwán en Haití. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa. Y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 13 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos alrededor de las 14 horas. Como siempre, ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar la música de cierre del programa.